Bueno, en el día de la fecha, esta mañana concretamente, se produjo lo que se fijó recolección de, digamos, de bidones donde están, se vende el agroquímico que se produce fundamentalmente para fumigaciones en el campo. El riesgo para la sociedad fundamentalmente que significa la fumigación. Se iba a hacer primero en el Biro Municipal, una serie de reclamos del grupo de ecologistas, el planteo del sindicato con respecto a la ubicación, concretamente, compañeras y compañeros trabajadores allí, vecinos que estaban preocupados por esto. Finalmente la municipalidad tomó la decisión de trasladar el lugar de recibimiento de estos elementos al aeroclub, y ahí apareció un camión con un acoplado que fue el que fue destinado para este trabajo, ¿no? Y un poco el planteo que yo le hacía al intendente en la mañana, hace la mañana fue que salió el intendente, por esta radio, le planteo que un poco la preocupación de algunos productores es poca, porque directamente usan lo que significa los agroquímicos y tiran los tachos en cualquier zanja, en cualquier lado, con el consiguiente problema que trae para la seguridad de la gente, ¿no? Bueno, esto es parte de la producción que nos toca vivir. El oro verde está mucha plata, ahora está bajando un poco porque Brasil tiene su producción, los chinos no lo compran, la pelea que tiene Milei con los chinos, entonces los chinos no lo compran. Pero fundamentalmente la falta de rotación de la tierra, lo que vivíamos nosotros cuando éramos chicos en el campo, cuando los gringos terminaban de cosechar en un campo, le metían las vacas, ahora hay más vacas, desgraciadamente. Y esa falta de rotación produce todo, mayor cantidad de agroquímico. Hablábamos recién del dengue, que ni siquiera los mosquitos mueren en lo que hace a una gran helada, cuando años atrás cualquier helada mataba a cualquier bicho. Y esto genera que la angurria de muchos te traiga enfermedades hacia la sociedad total. Hasta los mismos productores se enferman, y a veces son inconscientes los productos que están usando. Y bueno, cada vez hay más cáncer en Galvez, lo sabemos, yo soy médico. Pero cada vez hay más cáncer en Galvez, alguna razón hay. Y voy a recordar, a través de la palabra de un especialista, lo que pasó en la década del 50 del siglo pasado, cuando los arrendatarios los maltrataban, los que tenían los campos, los grandes señores de campo, alquilaban, y directamente lo explotaban con los grandes alquileres, y vino una persona que se llamó Juan Domingo Perón, y produjo la primera revolución en el campo, en lo que se fijó darle tierra a los campesinos. Muchos de esos campesinos ya no están más, eran los padres o abuelos de los actuales que tienen campo en la zona, en la provincia, en el país. Se olvidaron de lo que significó Perón para sus abuelos, para sus padres, darle tierra y que produjeran. Escuchemos este comentario con respecto a lo que significó una revolución agraria hecha por Perón, la única revolución agraria que hubo en América Latina, más allá de los planteos de la izquierda que nunca lo pudieron lograr. Perón produjo una revolución agraria, entregándole campo a aquellos que tenían que eran maltratados por los grandes terratenientes. Con esto despedimos hasta mañana, gracias. La Argentina, hasta que llegó Juan Domingo Perón a la Secretaría de Previsión, era un país de arrendatarios rurales. La mayoría de los productores era inquilino de la tierra, en contratos leoninos. ¿Perón qué hizo? Transformó el Consejo Agrario Nacional en gerencia de crédito agropecuario del Banco Nación. Le hizo al Banco Central darle redescuento al Banco Nación, y con esos redescuentos financió la reforma agraria, una de las más importantes que hubo en América Latina y más desconocida, que fue la que hizo Perón. Primero, prohibió los desalojos. Segundo, le dio prioridad de compra al inquilino. Tercero, le dio un crédito con el Banco Nación a 30 años para pagar la tierra. Pero entonces la gente llegaba al Banco Nación y decía, ¿y dónde está la mensura? Le dijo, pero momentito, le pagó la mensura. Y después dijo, bueno, ahora estamos mensurados, tenemos que escriturar, y le pagó la escritura. Ese proceso en la República Argentina, que tuvo al Banco Nación como protagonista central, significó que 100.000 pequeños y medianos productores se hicieran propietarios de la tierra. Nunca nadie antes hizo tanto, ni nunca nadie después hizo tanto.